Así seguimos la segunda hora y la prisión. Sonando con, se viene con. Aquí una se viene con. El 18, si no me equivoco. La prisión va a estar presente. Por supuesto que va a estar presente, sonando God the Life. De Korn, el 18 de abril en el Luna Park se presenta Korn, en el cual nosotros obviamente vamos a estar y nuestra bandera también va a estar presente. Estás en La Presión, prohibido pasar sin detenerse. Acompáñanos, sé parte de La Presión en estas dos horitas y nutrite de esta tremenda música. Tenemos varios mensajitos. Rochi, ¿cómo venimos? Venimos muy bien con los mensajitos. Dice, quiero la entrada de Megadeth, el cita de Dorrego 4512. ¡Yeah! Dice el cita. ¡Yeah! Tenemos más acá que dice, hola chicos, dice, soy Lucas, dice, quiero las entradas. Mis últimos tres son 581, ahí vamos a estar anotando. ¡Yeah! Dice, soy Nadia, aquí no, dice, quiero ir a Wendy La Presión, Deni 832. Vamos, seguimos sumando. Dice, está muy bueno el programa, dice, quiero participar. Mi DNI son 848, su nombre es Tamara. Dale, Tamara. Gracias, Tamarita. Dice, hola, Guillo y Roche. Dice, quiero la entrada 829, me llamo Melanie. Muchas mujeres, ¿eh? Sí, la verdad, ¿eh? Bien, bien ahí, ¿eh? Me gusta. Dice, hola, me llamo Jorge. Mis últimos tres son 323, dice, y me gustaría ir a ver Megadeth. Así que vamos a estar anotando, así mientras yo voy leyendo el mensajito, Diguillo va anotando. Gracias, loco, ¿eh? Podés ser parte de La Presión, ¿eh? Y podés ir con nosotros, ¿eh? Con toda la gente de La Presión a ver a Megadeth. Así que empezá a mandar el mensajito y unite a La Presión. Dice, aguante La Presión, soy Luis 609, dice, en mis últimos tres son. Dice, y quiero participar, ¿estás participando, Luis? Dice, hola, podría repetir, dice, los contactos y... Y de paso dice, quiero participar, mis tres últimos son 553, después vamos a estar haciendo los contactos de La Presión. Dice, hola, soy Elena Coronel, mis últimos tres son 234 de W. Morris, ¿puede ser? Dice, y quiero las entradas para Megadeth. Elena está participando. Tengo más mensajito. Estamos trabajando a full desde la gerencia de relaciones públicas de La Presión Rock Manager. Aguante, licenciado, manager. Licenciado Elio Vélez. Conocido acá de La Presión, ¿eh? Vamos a decir un... No, tenemos el tema mejor, ¿no? Sí. Vamos, bueno, a ir con el tema. Primero quería avisarle a la audiencia que como dije, ¿no? Cada vez hay más gente detrás de La Presión. Cada vez se suma más gente al staff, ¿eh? De, bueno, acá uno que ya es conocido del staff de La Presión. Último momento, tenemos otro mensajito. Sí, no, la tía me dice, presentando, dice Los Redondos, así que vamos a estar presentando ahora todos Los Redondos. Con fuerza, dice, quería el más grande, dice Patricio Rey, vamos a presentar, ¿eh? Bueno, este tema va musicalizado y es, digamos, y elegido exclusivamente por el Colorado Soca, que es musicalizador también de La Presión. Y va dedicado a quién. También a la tía Elsa, vamos Los Redondos, dice la tía. Tengo también mensajito, está escuchando Nan, el Negro y More. Y dale saludos a Alan también. Ahí la familia de mi primo el Negro. De Dani también a More, también a Nancy, a mi sobrino, también a Rosy, Gustavo, ahí mis primos. Primos hermanos de nosotros. Escuchando lo que es La Presión Rock. Se viene Patricio Rey. Y lo voy a dejar con nuestro amo Juega al Esclavo. Bueno, me dan una mano que vengo medio fané. Dale, vamos, cantamos todos esta noche. La Presión Rock. De Cortina, Solitario Juan. ¿De quién? Dije yo. Papo Blues. Impresionante el tema que acabamos de escuchar, ¿eh? Es un ícono de Los Redondos. Un tema ícono, loco. Este programa lo califico como de bueno a tremendo. ¿Cómo lo califica, Rochi? De bueno, genial. Espectacular, buenísimo. Bueno, si estás en La Presión, prohibido pasar sin detenerse, ¿eh? Subite a La Presión, no te vas a arrepentir, ¿eh? Acompáñanos en esta parte del programa y nutrite de buena música, ¿eh? Nutrite de buena música. Vamos a repetir los contactos para que la gente estaba pidiendo y quiera anotarlos. Correo electrónico de La Presión, lapresion@live.com.ar. Si no, puedes mandar un mensajito, ¿dónde? Al 11-33-98-60-28, anotá, 11-33-98-60-28. O también en Facebook, en La Presión, todo junto. O no puedes buscar directamente con el mail en el Facebook, sino ¿dónde? www.fotolog.com/lapresion con doble S. www.fotolog.com/lapresion con doble S. Estás acá en Fénix FM 103.9, escuchando el mejor rock este sábado 3 de abril de 2010, en programa especial dedicado a nuestros héroes veteranos de Malvina y para que nunca más vuelvan estos HDP del régimen de facto. Tenemos otro participante, ¿eh? Dice, lo estoy escuchando, muy bueno, gracias por los saludos, anotando ahí Dieguillo, 291 Gustavo. Dice, es la terminación de mi documento. Me dice para participar, dice por las entradas, mi primo el Pikachu. Ahí para mi primo Gustavo. La familia para Rosy, mi sobrino Ale también. Gracias, Gus. Camino por la calle, no. Ando un poco del Papo. Muy bueno, Papo. Espectacular, ¿eh? Papo no se murió. Bueno, espero que la estén pasando muy bien, ¿eh? Yo acá la estoy pasando bárbaro. ¿Vos, Rochi, cómo la estás pasando? Espectacular, más con el tema que viene. Es algo que decís, ¡cha! Pasando a otro plano, este se lo quiero dedicar a una personita muy especial, Rochi. Es verdad, por lo que me has comentado, es muy especial. Una personita que se vuelve loca cada vez que escucha ese tema, pero de verdad, ¿eh? Y gracias al colo también, ¿eh? Gracias al colo que se vuelve loco el niño. Espectacular, este La Renga viene hace rato, ya digamos como décadas, digamos. Yo de chiquita ya lo escuchaba también, ¿eh? Este, les cuento, este nene tiene 4 añitos y cada vez que escucha este tema se pone como loco. Esto es para vos, Valen. La boca. La boca del lobo. Esto es La Renga. Es así, la cena de sombra alrededor. Los caminos rosados de los dientes en un aullido de velocidad. Nada nos detiene, algo nos contiene. Nos llevan sus velas, algo nos desea. Quizá me ha gustado haberme extraviado. ¿Dónde hemos entrado? ¿Quién nos ha tragado? Presión Rock. Así estuvimos escuchando La Renga, La Boca del Lobo. Y ahora sonando Paranoid de los inventores del heavy metal, Black Sabbath. Estamos recibiendo suscriptos para el gran sorteo del 23 de abril de 2010 con la entrada de Megadeth. Y venimos con bastante, ¿no, Rochi? Venimos bastante cargadito con lo que es la presión. ¡Erga, subite! Estamos yendo con la presión. Estamos regalando la entrada de Megadeth, ¿eh? Este tren no para, loco, ¿eh? Vamos a mil, subite con nosotros a la presión. No te vas a arrepentir. Ahí, saludito para mi sobrino Alan del 35, para del kilómetro 35. Nuestro sobrino. Para nuestro sobrino Alan, un beso enorme ahí. Pegado a la presión, ¿eh? Adoración tiene por su tío Guillo. Vamos, sobrino. ¿Cómo están, gente? Espero que la estén pasando muy bien. Esa es la idea, ¿eh? Esa es la idea, Rochi. Y si vamos a pasar el numerito, así pueden anotarlo. Se pueden mandar mensajitos ahí, mandar saludos también, se puede. O también acordate tu tres último DNI con tu nombre completo para participar por la entrada de Megadeth. ¿En qué fecha está? Está el 28 de abril en el Luna Park y estamos entregando la entrada el día 23, un sábado anterior. Ahí está, un sábado anterior en el horario del programa. Vamos a estar sorteando y vamos a estar regalando el 23, ahora el 23 de abril, ¿eh? ¿Dónde tenés que mandar el mensajito, Rochi? Al 11-33-98-60-28. O si no, podés mandar el correo electrónico a lapresion@live.com.ar, ¿eh? Así que bueno, gente, ¿cómo la están pasando? Rochi, la estás pasando muy bien, ¿no? Muy bien. ¿No te he dedicado para nadie este tema? ¿Lo puedo dedicar yo? Sí, cómo no. Bueno, le quiero dedicar especialmente este tema. No me lo sé nombrar bien, pero me gusta. Yo digo los enmascarados. Me encanta. Son muy loquitos. Yo quiero dedicar a esta persona que tengo enfrente mío, que este viernes es el cumpleaños. Para Dieguillo, que este 9 de abril cumpleaños, conductor acá de La Presión. Le tengo un sorpresón. Tengo un sorpresón para el jueves a las 12 de la noche, ya sería viernes. Tengo un sorpresón de parte del bostero y mía. Vas a estar recibiéndolo, así que más te conviene que vuelvas a casa. Me vas a dejar clavado con el sorpresón. Así que bueno, el que viene, lo nombrás vos, te lo dedico. Feliz cumple para este viernes. Gracias. Bueno, estás viviendo algo histórico, ¿eh? Sí. Algo histórico acá, disfrútalo. Dejate llevar por esto lindo que es la sensación de escuchar rock, ¿no? Es algo, una sensación hermosa. Bueno, ¿y seguimos con qué? Seguimos con estos 9 integrantes de quién? De Slipknot. ¿Con qué? Con Pulse of the Maggot. Ahí está, dedicado para Guillo. Feliz cumple, hermano. No! La presión rap. Esto es un poquito de poder del grupo Cypress Hill. ¿Sabes lo que te digo? Te voy a dar un poquito de sabor y empieza así. Con ese borate porque viene la frase. Escuchando algo de la Armada Latina de Cypress Hill en castellano, ¿eh? Lo conozco yo. ¿Cómo lo vas a conocer? Están en la calle, mírense cabrones, si me ven más. Encima me sé la letra. Es como que nos estamos moviendo todo acá. Todo al ritmo ahí. Al ritmo de la Armada Latina. Y te llenamos el saco de plomo. Cypress Hill sonando en la presión. En español. Estás en la presión. Pa' que un quiero me viste que me lo sé. ¿Cómo te puedo hacer entender? Oye, tú por tu culpa. Estás acá en la presión, prohibido pasar sin detenerse. Así que no te relajes porque esto no para. Vamos a mi chabón. Subite con nosotros a la presión, no te vas a arrepentir. ¿Tenemos algunos mensajitos? Sí, tenemos un mensajito que llega al 11-33-98-60-28. Hola, loco, te dicen. ¿Me pasas algo de O'Connor? Aguante, Claudio, dice. Es la voz del metal. El instrumento. Indiscutiblemente, ahí está, ¿eh? Y se pasa mi número, dice, para alguna metalera. Para salir en recitales, dice, Michel Weiss. A ver, ¿alguna metalera? Ahí, sí, seguramente. No puso nombre el muchacho, pero alguna metalera que quiera descubrir cómo se llama. Es 02-964-1551-7152. 02-964-1551-7152. Para alguien, una metalera que quiera descubrir este metalero, a ver cómo se llama, ¿alguien? Este programa da para todo, ¿eh? Nah, ahí está, bueno, igualmente, vamos a tener algo de O'Connor, que es indiscutiblemente, sin ninguna duda, ex hermética, ¿eh? Así que vamos a preparar. Lo que pasa es que tenemos tanto material que ojalá pudiera poner todo junto, pero no puedo. Así que igualmente para la semana que viene ya lo teníamos en mente, ¿eh? Ahí está, lo que habían pedido también, sí, mi amigo dice, sí, ya yo duda, también está grabado. Habíamos pusimos Orca, que teníamos que poner Orcas, teníamos que poner Los Redondos, pusimos Los Redondos y vamos a poner un montón de cosas más. Así que, sí, gente, que prepárense, que esto no termina acá, ¿eh? Y tal, lo piden y vamos preparando para el programa que viene, ¿eh? Recordamos nuestros contactos para lo que es la entrada de Megadeth el 28 de abril en el Luna Park, que la vamos a estar entregando el día 23 de abril, ¿no? El día sábado 23 de abril. Puedes mandar un correo electrónico a lapresion@live.com.ar o también puedes mandar un mensajito donde... al 11-33-98-60-28, 11-33-98-60-28. Bueno, me imagino que la estás pasando muy bien como nosotros dos acá, ¿eh? Así que, chabón, no te relajes y te quiero hacer una pregunta. A ver, ¿qué vas a preguntar, Guillo? Una consulta. A ver. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Habría que averiguarlo, ¿no? Pregúntale a la planadora del rock. A Divididos. Sobre las pinas. La Presión Rock. Overkill de Motorhead, quizás te suene conocido porque que Metallica tiene un cover de esto en el Garage, ¿eh? Tiene este mismo tema de cover en el Garage Inc, en el CD número 2, ¿eh? En el CD de cover de Metallica, tan bárbaro. Este es el tema original de Overkill. Estás en La Presión, prohibido pasar sin detenerse. Te recuerdo algunos de los recitales en puerta que teníamos, que habíamos nombrado al principio. Tenemos Megadeth el 28 de abril en el Luna Park, el cual estamos regalando la entrada. Tenemos también a Korn el 18 de abril, también en el Luna. Se está presentando más teloneros de Metallica el 24 de enero en la ciudad de Córdoba, en el Orfeo Superdomo. Está tocando el 10 de abril en Niceto Vega. 55-10, dividido el 2 de junio, también en el Luna. Y Cabezones está tocando en Santana Bar el día de hoy, en Ramos Mejía, ¿eh? Loco, me imagino que la estás pasando bárbaro, como nosotros, ¿no? Sí. Rochi, ¿cómo la estás pasando? Espectacular, como siempre acá en La Presión Rock, presentando siempre material bueno. Bueno, lo que vos pedís, también lo que te trae Dieguillo. Te trae todo buen material. Y lo presentamos acá en lo que Fénix FM, esto es la 103.9, ¿eh? Estamos acá en un programa especial dedicado a nuestros héroes veteranos de Malvinas, ¿eh? Esto va dedicado para ustedes, señores. Gracias por defendernos, loco. Bueno, lo dejo con otro temita. ¿De quién? De los reyes del rock and roll. Y va dedicado para nuestro amigo Yayo también. AC/DC, War Machine. La Presión Rock. Escuchando de fondo y sí. Ahí te recuerdo el numerito, el amigo que está pasando para unas chicas metaleras. Es 02-964-1551-7152. 02-964-1551-7152. Escuchando Who My Who de ACDC. ¿Cómo la estás pasando, loco? Me imagino que lo estás pasando muy bien como nosotros acá en La Presión. Te recuerdo la sección La Presión, vamos las bandas. Si tenés alguna banda o si conoces a alguien, hacer correr la bola para que se contacten con nosotros y se puedan acercarnos un demo y demás para poder empezar a difundir esto que es hermoso, que este es el rock argentino, ¿no? Y seguimos sumando adeptos, seguimos sumando gente al staff, ¿eh? Teníamos, ¿se acuerdan al señor Helio que está con el tema de Vamos las Bandas? Le metimos un poco de presión, así que va a estar con eso. Así que, gente, les recuerdo, empiecen a contactarse con nosotros para empezar a difundir su música, loco. Así que no te quedes afuera, contactate con nosotros porque esto se viene con todo, Esto es histórico, La Presión, prohibido pasar sin detenerse en Fénix FM 103.9, escuchando la mejor música este sábado 3 de abril de 2010. Estamos leyendo todos los mensajitos, así que les agradezco mucho, muchísimas gracias, lo estamos leyendo a todos. Por última vez, las Malvinas tenemos preparado, ¿no? Para lo último. Oh, por supuesto, sí, al final de todo rematamos con algo dedicado para ellos, Aunque seguimos, Guidillo. Seguimos a full. Y algo que vamos a vivir el 18 de abril en el Estadio Luna Park. Y seguimos con quién? Con Korn. Right now. La presión rack. Ya estamos casi en la recta final, nos falta muy poquito para terminar con este excelente programa. Gracias por habernos acompañado durante estas dos horas y nutrirte de muy buena música, sonando My Apocalypse de Metallica, del último CD de Death Magnetic, que fue presentado este año en la Argentina y en toda Sudamérica, loco. Espero que lo hayas vivido como lo vivimos nosotros. Hemos revivido mucha música, muy buena música de todos los géneros, y todavía lo que falta, falta muchísimo. Pero bueno, ya se nos está terminando el programita. Espero que lo esperemos el próximo sábado 16 a 18 acá en La Presión. Prohibido pasar sin detenerse en Fénix FM 103.9, escuchando la mejor música este sábado. No te olvides que estamos regalando la entrada de Megadeth para el 28 de abril de 2010, así que manden sus mensajitos. Vamos a regalarlo el día 23 de abril, ¿no? Así que bueno, los quiero dejar con un tema de los inventores del heavy metal. Los dejo con Hole in the Sky. La Presión Rock. Sonando los Stone, Road 66, Road 66. Tengo un mensaje que dice: hola chicos, gracias por el CD que me gané. Dice, como dijo Diego, dice, la presión cumple, dice, doy fe, aunque camine 5 cuadras, dice, para retirarlo, dice. Adhiero, dice, ha pedido de O'Connor, dice, y más orcas, dice. Esa, sí, por supuesto. Por supuesto que va a haber más, Estamos escuchando el tema de los Stone, también recordado por el señor Papo, que lo canta muy bien a este tema, Bueno, señores, estamos en la recta final. No queda mucho más que agradecer a todos los que estuvieron con nosotros durante estas 2 horas, Y la semana que viene, viene más todavía, más y más, y sigue creciendo la familia de La Presión, De eso doy fe, que también va creciendo la familia de La Presión. Bueno, Rochi, ¿cómo la pasaste, Rochi? Muy bien, cansadísima. Igual vengo de giras de ahí, de recitales musical. Tengo también, andamos en todos lados, como habíamos dicho. Ahí tuvimos, el Expreso Cumbiero estuvo en Pasión, ahí agradeciéndole al Tico también. Y viene de corrida, así que pude llegar acá a estar en La Presión. Muy lindo, como siempre, un programa 2 horas, que lo podemos disfrutar en familia. Mucha gente sintonizando ahí la 103.9. Hasta el sábado que viene de mi parte. Feliz cumple para Dieguillo acá este viernes. Vamos a festejar seguro este sábado que viene, Así que bueno, me despido. Te lo dejo todo a vos, Dieguillo, 40 segundos para que empiece el próximo tema. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este tema va dedicado para nuestros héroes veteranos de Malvina y para vos que te obligaron a marchar, Para vos. Gracias por todo, loco. Los dejo con El Visitante. Para ustedes, esto fue La Presión. Prohibido pasar sin detenerse. Gracias. La Presión Rock.